Un saludo extenso a todos los oyentes de la radio Meidiula. Les habla Carolina Izarra, estudiante de la maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. En esta oportunidad trataremos sobre un tema que ha causado gran impacto en la educación, como lo es la Mobile Learning o aprendizaje móvil. La Mobile Learning es un nuevo paradigma que se obtiene de la suma de las e-learning más los dispositivos móviles para facilitar, apoyar y mejorar el alcance de la enseñanza y el aprendizaje. Características de las Mobile Learning. Su mayor potencial radica en que los usuarios pueden tener mayor acceso a la información, debido a las ventajas del tamaño del dispositivo móvil. Los móviles cada vez son más potentes y tienen más funciones, entonces ¿por qué no usarlos para educar? Mobile Learning nace en la década de los 80 cuando se creó la primera computadora del tamaño de un libro portátil, con red inalámbrica y pantalla plana. En la década de los 90, universidades de Europa y Asia desarrollan y evalúan aprendizaje móvil para los estudiantes. A partir del 2000, la Comisión Europea financia a grandes empresas nacionales para la creación de proyectos de desarrollo de contenidos. En los últimos 10 años, el Mobile Learning ha generado cada vez más interés en todo el mundo. A él se destinaron ya proyectos de escuelas, centros de trabajo, museos, ciudades y áreas rurales. Un equipo móvil puede ser una pequeña computadora como un celular o teléfonos inteligentes, dispositivos multijuegos, asistentes digitales, personales que pueden ayudar a proporcionar entrenamiento donde se pueda llevar a cabo evaluaciones, por ejemplo, cuestionarios, pruebas, encuestas, sondeos y certificaciones. ¿Qué uso le podemos dar a estos dispositivos? Mobile Learning es para todos. Sin embargo, para cada caso es importante señalar que ante una nueva necesidad se debe desarrollar una nueva competencia que nos permita impulsar el logro. Se puede utilizar en aulas de clases, empresas, podcasting, en cualquier lugar y para el propio autoaprendizaje. ¿Cuáles son los desafíos? Hay desafíos técnicos, problemas de interacción, retos sociales educativos, pero sin embargo el gran reto actual continúa siendo el cambio de hábitos o el contacto hombre-máquina. Todavía estos dispositivos se observan como un elemento con limitaciones. Integración de la Mobile Learning en los ambientes de aprendizaje. Metodología y teorías de aprendizaje. En la modalidad de la Mobile Learning toma un especial significado lo que se ha denominado metodología de aprendizaje abierto o enseñanza flexible. En base a las perspectivas, cobra una especial relevancia a las teorías de aprendizaje desde las cuales se defiende la idea del constructivismo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado y el conectivismo, que es una teoría para el aprendizaje digital. Gracias a los dispositivos móviles y los proyectos creados, el aprendizaje parece ser una nueva ocupación que da espacio a los individuos de hacer uso de los recursos electrónicos y herramientas flexibles en su forma, adaptándose a las circunstancias y estilos de vida. Tener clara esta las limitaciones de los diseños instruccionales y las oportunidades de uso de las tecnologías son la base para la construcción de aplicaciones Mobile Learning para que realmente brinden un valor agregado a los estudiantes y profesores en su uso y en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, centrándonos en las necesidades particulares de la sociedad volátil que nos conduce a una nueva tendencia educativa. ¿Qué interrogantes nos podemos hacer como docentes? Podemos reflexionar y podemos preguntarnos, ¿qué estamos aportando como docentes en esta nueva era móvil? ¿Realmente tenemos competencias para enfrentar el cambio de hábito en los entornos de aprendizaje móvil? Si realmente queremos abordar a esta nueva era, tenemos que preguntarnos y buscar dónde se desarrolla la exigencia de incorporación de dispositivos en ambientes de aprendizaje. Espero que esta información les sirva de apoyo para futuras investigaciones. Si desea más detalles sobre las Mobile Learning, puede visitar el siguiente blog, http://carolinaizarra.wordpress.com. Muchas gracias por su atención.